La Asociación de Amistad Checo-Corea de Tusan publicó el día primero una declaración que condena la locura de lesa humanidad de la pandilla títere surcoreana que sedujo y secuestró en colectivo a norcoreanas.